La ley de emergencia alimentaria consiste en un refuerzo para los comedores escolares, para los comedores comunitarios, con el seguimiento a familias y una tarjeta de asistencia alimentaria para las familias que sea nacional, por un programa nacional, ¿sí? Uh-huh. Nosotros estuvimos haciendo un relevamiento de talla y peso en los comedores, en los merenderos nuestros y de otras organizaciones, de iglesias, de distintas instituciones barriales, como clubes, sociedades de fomento, para ver el estado nutricional de los niños y niñas, ¿no? Acá en Capital, por ejemplo, ya que el 56% de los chicos tienen malnutrición. En concreto,